¿Salió con los cazadores o se encontró con no, ellos? No, me encontré con ellos. Fueron ellos, andaban cazando y de que me vieron fueron a preguntar una vez si había visto los jabalines o el lobo, si me daba guerra, a ver por dónde, para ellos orientarse un poco. Pero no, yo para qué ayudarle, no, porque yo no podía dejar el ganado. Yo les podía decir, bueno, pues allá para Valdeserna, en tal sitio usaron los jabalines. Ya ellos se orientaban, iban por allí y se orientaban si había estado el jabalí aquel día o días antes, según si estaba muy tierno, o veces de ir y estar allí en los camastros que hacían para parir. Los jabalines para parir, pues atropan leña, la parten con los dientes y la van amontonando, amontonando. Hay algunas veces que hacen unos montones de miedo. Y luego después aúzan, se meten debajo. Y allí paren. Pero esos son peligrosos, esos no. Yo nunca. A mí me dicen, ahí hay jabalines, les digo, ir. Sin embargo, al lobo les he cogido y no me han hecho frente las lobas. Se han marchado y no hacen frente, que es cosa extraña, porque un perro que le quites, una perra que la quites la cría, ya te hace frente. Y la loba a mí, nunca. Y cogí varios, así con los perros, porque cuando nos daban guerra, me cago en 10, si no les quitabas la cría, te comían hasta el andar. Y nada más que les quitabas la cría, pues ya se ahuyentaban, marchaban para la montaña, o ya era otra cosa. Ya no tenían que matar para la cría. Pero tú date cuenta, la última camada que cogí 9. 9, si se crían 9 ya comen. Eso es todos los días una res. Sin embargo, les quitabas y eso ya menos que tenías para el daño que te hacía. Pero, ¿y por ahí también los lobos, el lobo cazaría también algún corzo o algún jabalí? Sí, ahora se ha... Antes había muy pocos corzos. Había muy pocos corzos. Recuerdo yo de andar con mi padre de chavaluco y en Toria. Allí le andaba una corza a ella sola. Y allí se conoce que la esperó el lobo en una pladera y la deprió. Si no, a carrera no les coge. A carrera, como este que la haya visto, ya no la coge. Ni al corzo, ni corza, ni nada. Lo que pasa es que cuando las ven se agazapan y las están esperando y las van hasta atajando. Pues son animales con mucho conocimiento, como suelen decir.